Se queda mirándome, la mala está tentándome, lo sabe y está obligándome, que la pega a la pared, la presión partiendo el rescate. Un compañero decirle a todas esas gatas que caigan, Camila, Tamara, Shamila sin cámara. Dile a todas esas gatas que caigan, a mí a clonarse en el que leo más banda.